en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mucho tomate tenemos que contaros, tenemos mucha información, y es que el fin de semana en el Elche Club de Fútbol genera sin duda pues ese río de información entre partido amistoso, fichaje, posibles fichajes. El miércoles Festa Dels, vamos ya por ello. Buenas tardes, lo primero, que hay que ser educados. Estamos en lunes 28 de julio de 2014, si hoy comienzas tus vacaciones, enhorabuena, a disfrutarlas, a vivir la vida, y si estás trabajando como un servidor, pues no te preocupes, que te vamos a dar toda la información para hacerte más llevadero el trabajo. Arrancamos con titulares, buenas tardes. Hasta las 2 de la tarde, una nueva edición de Elche en Punta en Radio Marca. El delantero brasileño Jonatas de Jesús se convierte en el sexto fichaje del Elche Club de Fútbol. Ayer llegó, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, esta tarde podría realizar su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y mañana será presentado. La directiva del Universidad Católica de Chile podría dar hoy el visto bueno al traspaso de Enzo Rocco al Elche. El jugador pidió no ser convocado este fin de semana en la segunda jornada de liga en Chile y no entró en esa convocatoria. Su club colgó un comunicado reconociendo la oferta del Elche, algo que había negado su entrenador días atrás. Todo parece indicar que el canterano José Ángel tendrá ficha del primer equipo. Con sus actuaciones y goles en esta pretemporada se ha ganado el crédito y la confianza de Fran Escribá. Esto podría suponer que con la llegada de Rocco no se fichen más centrales. El Elche ya tiene más de 21.000 abonados. El club está cada vez más cerca de cumplir su objetivo. Esta mañana colas para los no abonados, temporada pasada, para abonarse y coger butacas libres de los abonados de la temporada pasada que no sacaron su carnet. El Elche venció en la tanda de penaltis en el tercer amistoso de pretemporada en Alcoy. En los 90 minutos reglamentarios el resultado fue de empate a uno. Mario Pasalic se estrenó como goleador. En los penaltis, 4 a 3. Por cierto que Fran Escribá, una vez finalizado el partido, habló sobre las declaraciones de Damián Suárez y dijo no entenderlas. Ya hay calendario de Segunda División B. El Elche y Licitano reciben la primera jornada al Hospitalet el 24 de agosto. El Hércules y Licitano se disputará en la jornada número 4 en el Rico Pérez. Y el Ilicitano Hércules en la jornada 23 el 1 de febrero de 2015 en el Martínez Valero. Los de Mir finalizan la liga en casa frente al San Andreu. Bueno, pues como veis, mucha información que se nos acumula de este fin de semana. El primer nombre propio, pues el del delantero brasileño Jonatas de Jesús. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y a continuación ha firmado su contrato por una temporada. Luego, con un miembro del club, se ha marchado pues a comisaría para pasaportes, etcétera, papeles, documentación. Tiene 25 años, es ya jugador del Elche para la 2014-2015, jugará cedido por una temporada con opción de compra. Anteriormente pertenecía al Pescara italiano, pero como ya dijo el viernes el director deportivo Víctor Horta, sus derechos los ha adquirido una sociedad de inversores. Desde el 7 de julio el acuerdo con el atacante ya era una realidad, pero hasta que no han finalizado sus vacaciones y ha pasado el pertinente reconocimiento médico, pues la verdad es que el club no las tenía todas consigo tras el caso Portillo. Y bueno, pues ayer llegó al hotel, allí estuvo en el Hotel Milenio para esta mañana pasar el reconocimiento médico y todo el papeleo. Jonatas mide 1,90 de estatura, la verdad es que impone. La pasada campaña marcó 15 goles con el Latina de la segunda italiana, donde estuvo cedido. Se formó en las categorías inferiores del Cruzeiro y con 20 años dio el salto al viejo continente. Ha militado en el AZ Alkmaar de Holanda, donde marcó 4 goles en 15 partidos. Posteriormente fue traspasado al Brescia, en el que anotó 16 en 39 encuentros. El Pescara y Torino también le tuvieron, pero con peor suerte goleadora. Estuvo cedido en el Torino. Y su última campaña cedido en Latina, donde ha vuelto a resurgir. Marcó 15 goles en algo más de 30 partidos. Acabó la liga el 18 de junio con el Latina, porque jugó el playoff de ascenso. Lo perdió ante el Cesena. Vamos, más o menos lo que al Elche le sucedió en el playoff de 2011 contra el Granada. Bueno, pues el brasileño, me imagino ya lo habréis visto en las fotos, en mi cuenta de Twitter está la foto de esta mañana cuando salía del club después de pasar el reconocimiento médico. Y bueno, pues se convierte en el sexto fichaje de la temporada hasta el momento. Recordamos que el club hasta el momento y la comisión deportiva han reforzado al equipo con 6 jugadores, 4 de ellos centrocampistas, lo que nos demuestra pues la enorme importancia que le da Fran Escribá a estas posiciones, también evidentemente teniendo en cuenta de que muchos se han ido, unos porque no interesaban, como el caso de Mantecón, Rivera, otros porque no se han quedado, como es el caso de Rubén Pérez, y ojo porque el único que nos quedaba hasta la llegada de los 4 refuerzos en ese centro del campo es Carlos Sánchez, y yo sigo pensando que está más fuera que dentro. Recordamos, Mosquera, Adrián, Faisal y Mario Pasalic son los 4 centrocampistas, un portero, Chemislav Titon, y un delantero como es Jonatas, que bueno, el club todavía no ha hecho oficial, pero bueno, también pasó lo mismo con Pasalic, que hasta que no tenga todo atado y bien atado, pues el club no lo quiere hacer oficial. 6 refuerzos hasta el momento y ya os dijimos, bueno, en realidad no lo dijimos nosotros, lo dijo el propio presidente nada más finalizar la liga esa misma semana, dijo en estos micrófonos aquí en los estudios de Radio Marca que harían falta 10 o 12 fichajes, y la verdad es que no se ha equivocado. Vamos por 6 y harán falta al menos calculo yo, que otros 5 o 6. O sea que efectivamente nos iríamos a los 10 o 12 que ya avanzó el presidente. El séptimo podría ser o debe ser Rocco, y los otros pues haría falta, después del fallido intento con Portillo, haría falta un hombre de esa posición, un media punta en banda derecha, haría falta otro jugador de banda específico, haría falta un centrocampista de corte defensivo, y más si finalmente La Roca no sigue, y por supuesto, pues habría que ver si el club también decide firmar a otro delantero. Ahora mismo tiene a Jonatas, tiene a Cristian como 9-9, y luego tiene a Coro, que bueno, también se puede considerar delantero, pero que es un hombre que le gusta entrar como segunda punta, ¿no? Por detrás del último delantero, o del hombre de referencia. Por tanto, esas posiciones habría que reforzar centrocampista de corte defensivo, uno banda derecha, otro banda izquierda, y no olvidemos que también atrás hay que estar pendientes de finalmente si se produce una salida. No hablo de la portería, que ahí se tienen que producir 2 salidas, Diego Rivas y Toño, porque el Elche ya tiene sus 2 porteros, como son Chemislav Titon y Manu Herrera. Hablo de laterales. Lo de Sapunaru, si al principio estaba claro que el club quería que saliese, ahora no está tan claro porque, además de su alta ficha, el futbolista ha venido con otro, digamos, talante físico y de compromiso, y está convenciendo al técnico. ¿Lo de Damián? Pues lo de Damián simplemente lo vamos a dejar en unas declaraciones que ni siquiera yo diría salidas de tono, en absoluto. Yo creo que las ha hecho muy correctas, coherentes desde su punto de vista, desde su verdad, en las que le gustaría que le mejorasen el contrato a raíz de la supuesta o futura ampliación, aunque esto lo frenó un poco en seco el viernes el técnico, y cuando le preguntamos al técnico del Elche, a Fran Escribá, pues decía tampoco entenderlas mucho porque él pensaba que están valorando y mucho a Damián. Lo que pasa es que yo creo que van por caminos diferentes, ¿no? Una cosa es la valoración deportiva de confianza, que es total en Damián, de hecho efectivamente ha sido asiduo, y otra es la que él pide, que no lo ha dicho explícitamente, pero hombre, se entiende, el reconocimiento económico, ya lo hemos explicado otras veces. Damián pensará, si yo soy el que juego todos los partidos y cobro tres veces menos que el que no juega, pues hombre, me merezco una mejora, ¿no? Pero ahí, insisto, salí al paso el viernes y ya escuchábamos las declaraciones de Víctor Horta. Ahora escucharemos en un ratito las de Fran Escribá. Siguiendo con los fichajes, el séptimo debería ser Enzo Rocco. Hoy se reúnen los dirigentes de su club, el Universidad Católica, que al final acabaron reconociendo el interés del Elche, a pesar de que su técnico, Julio César Falcioni, entrenador del equipo chileno, dijo tajantemente hace unas fechas que Enzo no había recibido ofertas del exterior y sigue estando en nuestros planes, palabras textuales. Bueno, el club ha tenido que hacer un comunicado. El técnico contumaz y tozudo decidió para este fin de semana meterlo en la convocatoria, pero el club, el jugador tuvo que salir a la palestra y decir, mister, no me convoques. Y el club tuvo que hacer un comunicado. Un comunicado que dice así, debido a una oferta concreta para su traspaso al fútbol europeo, existiendo la posibilidad de que se realice su transferencia y a la espera de la respuesta de Cruzados, a la propuesta, Cruzados son ellos, la Universidad Católica, el jugador Enzo Rocco solicitó al cuerpo técnico no jugar ante Unión Española, que es el rival del segundo partido de liga que jugaron este fin de semana en la Universidad Católica. Por tanto, fue el propio Enzo Rocco el que está forzando la situación para venirse al Elche Club de Fútbol. El viaje de Víctor Horta a Chile, 4 días, no fue de vacaciones. Esto es evidente, por mucho que el técnico de la Universidad de Chile pues lo haya negado el interés de un club, que sí lo ha habido, como reconoce la propia entidad chilena. Enzo Rocco, porque claro, llevamos hablando de este futbolista igual que de Jonatas hace 3 semanas y muchos nos preguntan, bueno, ¿pero este cómo es? Bueno, hemos hablado con compañeros de allí, de Chile, y nos hablan muy bien de este futbolista. Tiene 21 años, se llama Enzo Pablo Rocco Rocco, y diréis, ¿y por qué Andía? Antes era Enzo Andía y ahora Enzo Rocco, lo hemos explicado ya un par de veces, pero lo vuelvo a explicar. El martes 8 de julio, es decir, hace 3 semanas, hizo público su cambio de nombre legal a Enzo Rocco, dejando así de ser Andía su apellido, tomando Rocco como su primer y segundo apellido en honor a su madre y a su fallecido abuelo. Por tanto, desde el 8 de julio su nombre es Enzo Pablo Rocco Rocco y lo de Andía desaparece, aunque si lo buscáis en algunas imágenes o fotos en internet, es cierto que la camiseta aparece todavía con Andía, porque claro, hasta el 8 de julio era Enzo Andía. 21 años, es también alto, muy alto, 1,92. Bueno, aunque este es menos corpulento que Jonatas, le llaman el flaco a Enzo Rocco, que tiene 21 años y cumplirá 22 el 16 de agosto. Como trayectoria, muy rápido decir que desde antes de debutar en el primer equipo de la Universidad Católica ya se le conocía como uno de los valores emergentes de la cantera que allí le llaman Cruzada, ¿no?, de la Universidad Católica. Fue el capitán de la selección chilena sub-17 que disputó el sudamericano de la categoría. Luego de coronarse campeón en la categoría mayor del fútbol joven, como allí le llaman, lo llamaron para jugar en el primer equipo cuando tenía 18 años. En 2010 empezó los entrenamientos con el Universidad Católica y su debut como profesional fue en mayo de 2011 contra Unión Española, que es curiosamente el equipo el que este fin de semana han vuelto a jugar contra ellos, y él ha pedido no jugar y de hecho no entró en la convocatoria. La pasada campaña 2013 se ha consolidado como defensor titular en el equipo entonces dirigido por Martín Lasarte, el que fue técnico de la Real Sociedad aquí en España hace un par de temporadas. Entonces Lasarte le dio la confianza de liderar la defensa y ratificarlo en partidos importantes con solo 20 años. Entre sus números, pues decir que en la 2011 jugó 15 partidos, en la 2012 26, en la 2013 17 y la temporada pasada jugó 33 partidos marcando 4 goles y ya cuajando como un central, ojo, solo 21 años, por eso el Elche prefiere pagar ese dinero porque entiende que no solo es un futbolista de presente, sino también de futuro traspaso. Tiene tan solo 21 años. Lo digo porque habréis oído aquí en Radio Marca que Botía se puede ir o a la Premier o incluso a Grecia, al Olympiacos de Michel. Y muchos dirán, pero si no va a jugar en España porque se aseguró que se iba al Deportivo de La Coruña, ¿por qué no viene al Elche? Bueno, yo creo que aquí el Elche, y sobre todo desde la llegada de Víctor Horta, ha entendido, vale, muy bien, el jugador hizo una gran campaña, pero el jugador cobra casi 1 millón de euros y no es tuyo, se lo estás formando al Sevilla. Yo creo que Víctor Horta, posiblemente, teóricamente, y el futuro dirá si tiene razón o no, con buen criterio, decide apostar por alguien, en principio más caro, pero que va a ser tuyo. 1,5 millones de euros de traspaso, pero va a ser tuyo. No se lo vas a formar a nadie. Va a ser para ti. Y si es tan buen jugador como parece, no solo jugará para ti y te dará rendimiento, incluso en un futuro te puede dar rédito económico porque es tuyo. Bueno, pues de todas formas, ojo, no va a ser tuyo del todo. Recordemos que la operación sería un 50% para pagar el traspaso, para que el Elche pueda aspirar a este traspaso. El otro 50% sería de un fondo de inversión. Y a la vez, la llegada de Rocco, si finalmente se produce como parece que va a ser, supondría que finalmente José Ángel, iba a decir el chaval, ya no es tan chaval, tiene 25 años, 4 años más que, por ejemplo, Rocco, el canterano se va a quedar, parece ser, en el primer equipo. Con lo que no habría que firmar otro central, al menos a priori, al menos que salga un 3B, bueno, bonito y barato, que normalmente en primera esos no suelen salir. José Ángel se ha ganado el crédito y la confianza de Fran Escribá en esta pretemporada, en los amistosos, lleva 2 goles de cabeza, y con su edad, 25 años, no puede ser sub-23, por tanto, no puede ser como Charlie. O sea, si juega en el primer equipo, ya no puede jugar en el filial. Él ya lo tenía claro y lo dijo en la primera semana de pretemporada en Campoamor, que si jugaba, o sea que o se quedaba en el primer equipo o no iba a jugar en el filial, se marcharía cedido a algún equipo, que él quería evidentemente quedarse en el primer equipo. Parece que ha terminado de convencer a Escribá. Escribá siempre ha hablado en estas últimas semanas muy bien de él. Y bueno, pues los centrales serían Lombán, Pellegrín, si finalmente se hace oficial lo de Rocco, más José Ángel, incluso la posibilidad de Charlie, que si es sub-23, si es que no acaba marchándose, porque hay clubes que están pidiendo sucesión, entre ellos el Real Oviedo, de Generelo y de Linares. Bueno, pues como veis, muchas cosas que contar, y así lo estamos haciendo en la sintonía del deporte en Radio Marca Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Herraduras de aleación. Alforjas Bluetooth con 4 altavoces. Riendas eléctricas Fender. Ecualizador de relinches. Un caballo puede sonar muy bien. Un Volkswagen Polo Tecan Sound suena mucho mejor. Nuevo Polo Tecan Sound por 8.900 euros con la tecnología que más mola de serie. Plan Vive 5 incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Únete al Tour Franjiverde y visita el tráiler que recorrerá la provincia para abonarte al Elche Club de Fútbol. El tráiler estará este martes de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde en el Aulet de Kelme en el Parque Empresarial de Torrellano. El miércoles por la mañana en Muchamel y por la tarde en Callosa de Ensarriá. Y el jueves todo el día en la Playa de la Glea en Orihuela Costa. No te pierdas la oportunidad de abonarte al Elche Club de Fútbol, de abonarte a la Primera División. Recuerda, tienes hasta el sábado 26 para renovar tu butaca y hacer uso de los puntos que te obsequió el Elche Club de Fútbol por ser abonado la temporada pasada. Únete a nosotros, abónate, vuelve a vivir. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 16 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí estás en la sintonía del 101.4 desde Elche y para toda la provincia, Radio Marca Elche. Y también si nos quieres escuchar en cualquier parte del mundo, ya sabes, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Te saludamos allá donde estés, en cualquier país del mundo. Y por supuesto también para los que nos estáis viendo y escuchando en Tele Elche. Bueno, antes cuando os estaba diciendo lo de Botía, Botía que... En principio dijo Monchi que sí interesaba Unai Emery, que iba a hacer la pretemporada la está haciendo, pero el Sevilla ha firmado a Alejandro Arribas, un jugador que incluso se llegó a sonar para venir al Elche. De hecho, el representante es el mismo de Escriba y de otros futbolistas que han venido, García Quilón. Bueno, pues Arribas ha firmado por el Sevilla y esto supone que le sobran centrales a Emery y por ello... pues ahora le están buscando acomodo a Botía. Que ojo, si a mí me dicen que si quieres a Botía para el Elche, yo digo que sí, ya. Pero la cuestión económica ahora mismo es importante. Si hay hueco para Botía económicamente, yo me lo quedaría. Y tendría a Botía, además de a Pellegrín, además de Lombán, además de Rocco, si finalmente se hace, incluso... Claro, es que con José Ángel ya te juntas con cinco. Pero está claro que Botía no va a venir al Elche, salvo sorpresón, porque el Elche entiende que por un defensa no se puede pagar 1 millón de euros siendo cedido. El año pasado sí, era el primer año, pero este año se están viendo las cosas de otra manera. Bueno, pues dicho esto, también destacar la impresionante respuesta de la afición blanquiverde, que sigue siendo, hombre, en porcentaje la mejor de España con mucha diferencia. Ahora mismo no hay más abonados en Elche que en los grandes y con poblaciones de más de 1 millón de habitantes. Por supuesto, Real Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. Es decir, poblaciones que pasan del millón de habitantes. Pues en Elche, con 230.000 censados, estamos rozando ya los 22.000 abonados. Todavía en el mes de julio. Queda todo agosto. Fantástica la respuesta. Ayer el Elche anunciaba que tenía ya 21.000 abonados, pero hoy la cosa está yendo fenomenal. Ayer se dedicó el día a la reubicación de la gente tras la creación de las gradas Unión Franjiverde, así como a dispensar carnés de peñistas. El plazo se acabó ya el sábado de la renovación de antiguos abonados y bueno, pues ahora se busca sitio entre los asientos que quedan libres. Bien, el club repartió ya 5.000 números para reubicar a gente, es decir, gente que se sacó el carné en un lugar, pero que quiere cambiarse una vez que los asientos de los antiguos abonados que no han renovado están libres. Para estar cerca de familiares, de amigos, bueno, pues en total hay 5.000 números. Hoy habían repartidos 2.000, mañana 2.000 y el miércoles otros 1.000. Estos, evidentemente, ya están computados, estos 5.000, entre los 21.000 que ayer el club ya manejaba. Pero es que, además de estos, hay otros aficionados que no eran abonados del año pasado y que quieren ya sacarse el carné porque entienden que a partir de ahora ya hay butacas libres. Lo que pasa es que tendrán que esperar a estos 5.000, a estos tres primeros días. Por tanto, a partir del jueves, que hay ya libertad absoluta, el que no sea abonado del año pasado, bueno, que no sea abonado en definitiva, puede elegir la butaca que quede libre. Que evidentemente la parte de abajo va a ser que no, porque en la parte de abajo hay una capacidad para 18.600, si no recuerdo mal, después de la última remodelación. Y arriba, pues hasta 33.500, que es la capacidad total, es lo que hay. El objetivo, recordamos, es llegar a los 25.000. Por tanto, desde el jueves entiendo yo que empieza ya esa parte final de la campaña de abonos y hay tiempo. Va a haber mucho tiempo porque yo creo que la campaña de abonos no va a finalizar hasta bien comenzada la liga, hasta finales de agosto. El objetivo de 25.000, yo cada vez lo veo más cerca. Y eso que todavía puede llegar a algún fichaje más que anime todavía más la campaña de abonos. Ya digo que no van a ser fichajes de campanillas o fichajes de renombre. Es que fijaros, haciendo una pequeña reflexión, el Elche no se puede permitir, por ejemplo, delanteros, que es lo que el año pasado fue un gran fallo y una gran carencia en la comisión deportiva. El Elche ha fichado este año a Jonatas, un jugador de 15 goles en la Serie B italiana el año pasado. Con una edad estupenda, 25 años, con bueno, pues una, yo diría que con unas condiciones fantásticas. Ahora falta que bueno, pues cuaje, esté comprometido, que sin duda lo va a estar, porque quiere, después de varios años en Italia, quiere aprovechar el trampolín español. Pero vengo a decir esto porque Jonatas es un futbolista, o por decirlo de otra manera, un futbolista de 17 goles en la Liga Española, ya no hablo ni de 20 ni 25, esos valen 80 o 90 millones, ya sabéis de quién hablo. Un jugador que ha marcado 17 goles. 17. Aquí hablamos de que había que traer un jugador de 10, 15 goles. ¿Sabéis lo que puede valer un jugador de 10, 15 goles? Uno de 17, un tal Griezmann, le ha costado al Atlético de Madrid 30 millones de euros. Un jugador que el año pasado marcó 17 goles. Que sí, que es muy elegante, que es un fenómeno, que tiene, es jovencito, 23 o 24 años. Pero no marcó 27, marcó 17. Y han pagado por él 30 millones de euros. El Elche no se puede permitir un jugador de 15 goles. Difícilmente de 10. Si Jonatas nos hace 10, capitán general, por cierto, con opción de compra, si lo hace bien. El año pasado los máximos goleadores fueron Coro con 6 y Boachí con 6. Y nos salvamos. Si el tal Jonatas o si viene otro al final de los descartes de segunda, perdón, de primera, te mete 10 o 12, capitán general, porque el Elche no se puede permitir esos jugadores. Otra cosa es que luego, bueno, pues te salga este jugador y te haga 15. Entonces habrá sido un gran acierto de la comisión deportiva. Pero el Elche no se puede permitir jugadores de más de 15 goles. Es imposible. Griezmann, 17, 30 millones. Le ha costado al Atlético de Madrid. Bueno, vamos con el Festa. Bueno, el Festa del Elche el miércoles. El sábado, tercer amistoso. Los pupilos de Fran Escribá finalizaron el partido en Alcoy con empate a 1. En el marcador con un tanto de Mario Pasalic y el título veraniego se tuvo que decidir en los penaltis. Los ilicitanos no fallaron y Manu Herrera detuvo uno mientras que el definitivo se marchó alto. En un partido en el que Fran Escribá volvió a mezclar jugadores del primer equipo con los del filial. Los dos centrales además fueron los canteranos Charlie y José Ángel. El Elche y en la primera parte aburrido no hubo grandes ocasiones de peligro. Acabó con empate a 0. Y en el segundo tiempo, con más dominio, en esta ocasión sí hubo recompensa. Rodríguez fabricó el gol en banda derecha tras una jugada personal. Metió un centro, lo rechazó el portero y Pasalic demuestra que es un jugador de llegada porque estaba en el área pequeña para empalar esa pelota y estrenarse como goleador franjiverde. Parecía que el Elche iba a ganar el partido, pero en el 83 un error de Lombán entregó pelota a Alan, que aprovechó para marcar el empate a uno. Con el 1-1, final del partido, y claro, es como es un título, no es un amistoso, había que decidirlo en la tanda de penaltis. Adrián, Lombán, Rodríguez y Tamayo no fallaron ningún disparo, no hizo falta el quinto porque Manu Herrera detuvo uno de ellos y Yagan Navarro tiró el último fuera, o el penúltimo, por encima de la portería. Por tanto, 3-4, favorable al Elche, que gana su tercer amistoso de pretemporada, aunque en los 90 minutos reglamentarios empate a uno, no se pueden sacar más conclusiones que las que saca Escriba, evidentemente, de las pruebas de los chicos, porque ahí no hay equipo titular. No hay ni siquiera proyecto de equipo titular. Equipo titular, pues cuando Jonathan se ponga ya a tope, si llega en Chorroco, los que vengan van a ser titulares. Ahora mismo hay un 70% de equipo titular. No está La Roca, que si finalmente no se fuera traspasado también sería titular. O sea que falta, claro que falta. El miércoles en el Festa de Elche, por cierto, desde las 8 menos cuarto lo retransmitiremos como cada año aquí en el 101.4. ¿Puede ser un proyecto de equipo titular? Sí, pero faltarán jugadores. Seguramente todos los que tengan que venir, que todavía faltan 5 o 6, en teoría tienen que ser titularísimos. Entre lo que le preguntábamos del partido, destacaba una cuestión. ¿Qué le habían parecido las declaraciones de Damián? Os pongo en antecedentes. Damián decía que él quería quedarse muchos años aquí, lo dijo el jueves, pero que abría la puerta de salida si llegaba una oferta, porque aquí como que no se le valoraba lo que él creía, ¿no? Tiene un año más de contrato, pero se le prometió una ampliación. Al día siguiente, Víctor Horta, director deportivo, sacó el escudo y la lanza y dijo, cuidado, nadie le ha prometido nada a Damián, tiene toda la confianza, si no, no hubiera jugado 64 partidos en dos años, y lo que tiene que hacer Damián es ponerse a tope, porque el club tiene cosas más importantes en qué pensar ahora mismo que renovaciones. Algo que me imagino no le agradaría mucho a Damián. Había que preguntarle al técnico, y esto es lo que decía Fran Escriba. Yo no tengo constancia de ningún malestar de Damián. No sé exactamente, creo que es él el que tiene que aclarar sus palabras. Yo me limito a entrenarlo. Si él tiene algún problema, lo mejor es que lo diga. Yo lo veo feliz y contento todos los días, entrena bien. Yo estoy satisfecho, lo dijo el director deportivo. Ha jugado 60 y tantos y no han sido más, porque a lo mejor ha acumulado 10 partidos de sanción en los dos años. Si no, estaríamos hablando de un jugador que prácticamente lo hubiera jugado todo. O sea, que yo personalmente, como entrenador, que es como lo valoro, demuestro que estoy muy contento con él. Si él dijo algo, yo creo que es mejor que lo aclare él, porque yo tampoco lo entiendo. Que lo aclare él, porque yo tampoco lo entiendo. La verdad es que Fran Escriba no lo entiende, además le ha soltado la pullita, ha jugado 64 y si no hubiera sido por 10 sanciones en dos años, lo hubiera jugado todo. O sea que aquí hay tándem. Escriba-Horta, Horta-Escriba, no digo contra Damián, pero sí a favor del club. Vamos, que Damián no debe quejarse tanto y que si quiere renovar, que siga jugando bien y de aquí a diciembre se estudiará su renovación. Eso es lo que yo entiendo. Por cierto, a Fran Escriba también se le preguntaba sobre las conclusiones después de este tercer amistoso. Bueno, sí, posiblemente sí, pero vamos, tampoco. No analizamos a estas alturas, tampoco analizamos los partidos desde ese punto de vista. Analizamos desde vernos a nosotros, incluso ahora lo estábamos comentando, pues incluso cometer errores como hemos cometido en el gol, pues para corregirnos y para que no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, sí que es verdad que la entidad del rival es buena, pero bueno, más difícil era el Betis, evidentemente. Sobre Pasalic, ¿cómo lo vio? Sí, al final con Mario lo que queremos es un poco pues esas dos, tres posiciones donde él se encuentra cómodo, que vaya entrenándolas y conociendo nuestros mecanismos. Posiblemente en la segunda parte, y se ha demostrado en la jugada del gol, En la primera parte estaba muy cerca de Mosquera y cuando lo que queríamos es que si está con Pedro o en un momento dado con Anava o con jugadores de ese corte un poquito más de equilibrio, Mario, que lo tiene, tenga un poquito más de llegada. En la segunda parte, del rato que jugó, llegó mejor. En la primera parte posiblemente se quedó un poquito atrás, pero sí que es un jugador con un gran físico, muy completo, con las dos piernas. Es un jugador que tiene que crecer mucho, pero que transmite sensaciones de que también nos puede dar mucho. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a ir poniendo el punto final con alguna cuestión más. Por cierto, en el partido amistoso disputado en Alcoy no estuvieron los tocados, entre ellos los dos laterales Damián y Domingo Cisman, y tampoco Aaron Íñiguez, que hoy han estado en entrenamiento voluntario para recuperación, porque esta mañana no ha habido entrenamiento, esta tarde a las 7 sí lo hay. Y bueno, pues ya la vista y la mente puesta en el cuarto partido amistoso de pretemporada, que va a ser sin duda el más exigente y el que más se va a parecer a lo que el Elche va a disputar en Primera División. Un rival ya importante como es el Villarreal de Marcelino. El miércoles a las 8, desde las 8 menos cuarto, estaremos aquí en la sintonía de Radio Marca Elche. Ya hay calendario de Segunda División B. El Elche ilicitano recibe la primera jornada al Hospitalet. El Elche juega fuera en Barcelona y el ilicitano juega en casa, para no coincidir, el 24 de agosto. Bueno, está por ver si es el 24 o es el 23. El Hércules ilicitano se disputará en la jornada número 4 en el Rico Pérez en septiembre. Y el ilicitano Hércules, jornada 23, el 1 de febrero de 2015 en el Estadio Martínez Valero. Los de Vicente Mir finalizarán la liga en casa, la empiezan en casa contra el Hospitalet y la acaban en casa frente al San Andreu. Los partidos más llamativos, sobre todo ese Hércules el Chilicitano y el Chilicitano Hércules para el 1 de febrero. Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí un día más. Que vaya bien la comida y la tarde. Mañana nos oímos. Hasta luego. En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez.